Hola, muy buenos días. Cada mañana Dios nos bendice regalándonos el don de la vida. Por eso debemos agradecerle, amarle y alabarle. Te invito para que juntos estudiemos la lección para hoy jueves 11 de marzo, la cual se titula Un tiempo para nosotros, Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14. Repasemos. Y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Isaías capítulo 58, versículo 10. ¿Por qué Isaías habla del sábado en el capítulo 58, versículos 13 y 14? ¿Qué conexión tiene esto con la escena del día de expiación de los versículos anteriores? El día de la expiación anual era un día de reposo. Este día de reposo ceremonial especial era como el sábado semanal en el que se prohibía todo tipo de trabajo. Levíticos capítulo 23, versículos 27 al 32. Por lo tanto, como lo reconocieron los primeros adventistas del séptimo día, la norma de que el periodo de descanso del día de la expiación tenía lugar de tarde a tarde, Levíticos capítulo 23, versículo 32, nos informa que lo mismo se aplica al sábado semanal. Del mismo modo, aunque el contexto principal de Isaías capítulo 58, versículos 13 y 14, es el día de la expiación ceremonial, su mensaje también se aplica al sábado semanal. Lee Isaías capítulo 58, versículo 13. ¿Qué clase de día se supone que es el sábado? ¿Cómo podemos hacer que nuestra experiencia sabática sea como la que se describe aquí? Además, cuando piensas en lo que representa el sábado, ¿por qué debería ser como el día que se describe en este pasaje? Isaías 58 aborda tres temas principales: la abnegación, la benevolencia social y el sábado. ¿Cómo se relacionan entre ellos? En primer lugar, los tres requieren concentrarse en Dios, en sus prioridades y reconocer nuestra dependencia de Él. En segundo lugar, al hacer estas tres cosas, los seres humanos buscan la santidad al imitar a Dios, Levíticos capítulo 19, versículo 2, quien en la persona de Cristo se humilló a sí mismo, Filipenses 2, versículo 8, demuestra bondad abnegada, Juan capítulo 3, versículo 16, y descansó en sábado al final de la semana de la creación. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3, Éxodo capítulo 20, versículo 11. Medita en estas otras semejanzas entre los temas de la abnegación, la benevolencia social y el sábado, según se describe en Isaías capítulo 58. La libertad sabática del trabajo semanal es buena porque nos permite renovarnos, Éxodo capítulo 23, versículo 12. Marcos capítulo 2, versículo 27. Jesús mostró que los actos de bondad son apropiados en el día de reposo. Marcos capítulo 3, versículos 1 al 5. Juan capítulo 5, versículos 1 al 17. La verdadera observancia del sábado trae gozo. Isaías capítulo 58, versículo 14. Al igual que ayudar a los demás, Isaías capítulo 58, versículos 10 al 11. ¿Qué debes cambiar en tu vida para experimentar estas bendiciones personalmente? Hermano o amigo que me oye cada mañana, permite que Jesús entre en tu hogar, para así hacer de Él un pedacito de cielo en esta tierra. Dios te bendiga. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación.